comenzado, siento las carcajadas de aquellos que aún creen en la felicidad. Tu boca tira mía, ya no me pertenece, tengo de compañera mi copa de champán. Las luces en mis ojos confundo con mi llanto, porque de mis pupilas brotando está el dolor. Te invito a que compartas tan solo unos minutos que queda de esta noche para poder brindar. Después me iré, te olvidaré, que seas muy feliz con este amor. Yo mi dolor disiparé, brindemos y bebamos por los dos. Después me iré, te olvidaré, que seas muy feliz con este amor. Yo mi dolor disiparé, brindemos y bebamos por los dos. Ha comenzado, siento las carcajadas de aquellos que aún creen en la felicidad. Tu boca que era mía, ya no me pertenece, tengo de compañera mi copa de champán. Las luces en mis ojos confundo con mi llanto, porque de mis pupilas tratando está el dolor. Te invito a que compartas tan solo unos minutos que queda de esta noche para poder brindar. Después me iré, te olvidaré, que sea muy feliz con este amor. Yo mi dolor disiparé, brindemos y bebamos por los dos. Después me iré, te olvidaré, que sea muy feliz con este amor.